mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo, a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató porque en mí se deleita. Almorzamos. Segunda Samuel capítulo 22, verso 8 al 20. ¡Wow! ¡Qué despliegue de poder! David está usando la poesía para tratar de describir cómo Dios lo había ayudado, y lo hacía porque Dios amaba a David. Y qué importante que entiendas que Dios también te ama y está dispuesto a desplegar el mismo poder en tu ayuda, si lo tienes como Padre y Dios. Según este salmo, David venció a gente más fuerte que él, pero porque David confiaba en el Dios que no tiene límites. La palabra dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. El Señor Dios también te ama. Y entonces entregó a su hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su abiertos a mí.